abrazar. No es tiempo de herir, es tiempo de curar. No es tiempo de tirar piedras más, es tiempo de hacer sonreír. Solo necesitamos amigos. No necesitamos piedras, no necesitamos juicios. No somos suficientemente justos para decir quién es perfecto. Necesitamos amigos. Necesitamos amigos para amar, abrazar, interceder, bendecir, para decir puedo soñar, porque yo creo en tus sueños, para coger, compartir, para hablar, también hoy en la hora del dolor poder decir, cuente conmigo, estoy aquí, para cantar, para callar, responder, preguntar, enseñar, aprender, aconsejar, entender, para decir buen día, para felicitar, para decir hasta luego, volveré otra vez, llamar y preguntar dónde tú vas hoy, reservo un lugar porque yo quiero ir también. Amigos, necesitamos amigos. Toma mi mano, porque yo soy más fuerte cuando estoy contigo. Amigos, necesitamos amigos. Toma mi mano, porque yo soy más fuerte cuando estoy contigo. Para decir, puedo soñar, porque yo creo en tus sueños, para correr.